Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 1 de febrero. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz llevará a cabo en Ubrique una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre que se anuncia para el próximo lunes 7 de febrero. Los donantes deberán de acudir a la tercera planta del edificio del mercado solo en horario de tarde de 5:30 a 9:30. Otros temas de interés, la Agencia Pública Andaluza de Educación ha solicitado licencia de obras al Ayuntamiento de Ubrique para la ampliación de las instalaciones del IES Las Cumbres, con un plazo máximo de inicio de obras de 6 meses y un presupuesto de 194.000 euros. Se van a construir 2 aulas de un nuevo edificio que acogerá la formación profesional dual en marroquinería. Antonio Macías, director del IES Las Cumbres, además ha informado que se ha procedido en estos días a la modernización de la maquinaria del ciclo formativo de electromecánica de vehículos. Sí, salió una convocatoria de unas subvenciones relacionadas con fondos sociales europeos destinadas a centros educativos, pero estaban destinadas a centros educativos que estuvieran acogidos al sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de calidad, para que todos los oyentes lo entiendan, es como cuando vamos a comprar un producto y te pone: esto lleva la certificación de AENOR. Eso significa que cumple unos estándares y una serie de parámetros, ¿no?, que hacen que ese producto pues esté estandarizado y cumpla una serie de requisitos, ¿no? Entonces, cuando cumple eso, pues estamos en un sistema de calidad. Pues el Instituto Las Cumbres entró en un sistema de calidad donde nosotros hemos publicado una carta de servicio donde decimos qué cosas pretendemos tener aquí en el IES Las Cumbres de forma educativa con los alumnos, y viene una empresa y certifica que cumplimos con esos requisitos. Entonces, a nosotros nos certifica precisamente AENOR, hay varias empresas de certificación. Uh-huh. Entonces, los centros andaluces que están acogidos a certificación de calidad, que son 50 o 60 en toda Andalucía, solamente para esos centros salió esta convocatoria para poder solicitar mediante un proyecto, y si cumplían los requisitos que le daban, pues pedimos una subvención de 10.500 euros, que era la dotación que venía, que nosotros la pedimos, sino que venía establecido en 10.500 euros, y la verdad que, bueno, pues no lo concedieron, y bueno, con esos 10.500 euros pues hemos puesto también en órbita pues el departamento, el ciclo formativo de electromecánica de vehículos, porque claro, es un ciclo formativo que necesita mucho dinero, sobre todo si quieres estar a la última tecnología, porque los coches... Ahora, hay coches de carburación que ya no existen, y los coches van avanzando, para cada vez hay más coches híbridos, es decir, que la tecnología pues va cambiando, y evidentemente las maquinarias asociadas a la reparación de esos coches pues también va cambiando, ¿no? Entonces, un ciclo formativo que cuesta mucho dinero mantenerlo. Entonces, nos han dado una dotación de 10.500 euros, y con esa dotación pues ya hemos, hasta donde nos ha llegado, pues hemos cambiado 6 o 7 maquinarias, las 6 o 7 maquinarias más importantes que jefe de departamento ha considerado oportuno. También ya digo que estábamos muy contentos porque es una dotación bastante importante, 10.500 euros para comprar maquinaria nueva, que insisto, ya se ha comprado y ya está instalada. A finales de mayo vino el señor delegado de Educación Territorial de Cádiz a confirmar que se iba a implantar el ciclo formativo de la piel, pero bueno, eran promesas, pero nunca llegaba a concretarse, ¿no? Ahora se ha avanzado ya un paso más, porque ya se ha hecho el proyecto de construcción de 2 aulas taller, nuevas, totalmente nuevas, es decir, un edificio nuevo, pegado al que tenemos, y bueno, ya desde la Agencia Pública Andaluza de Educación, la APAE, que es la, digamos que es la parte educativa, pero la que lleva el dinero para construcciones, se llama APAE, pues APAE ya ha pagado la licencia de obra, ha solicitado en el Ayuntamiento de Ubrique la licencia de obra y la ha pagado, es decir, que ya se va a construir, porque las licencias de obra normalmente, esta tiene un proyecto en el que dice que la ejecución se tiene que empezar antes de 6 meses, con lo cual se pagó a finales de diciembre la licencia, pues estamos hablando que próximamente, no puedo decir qué día ni cuándo, porque no me lo han comunicado, pero que bueno, que próximamente ya parece que se va a empezar la construcción de la obra. Parece difícil, casi imposible, diría yo, que de aquí al curso que viene se pudiera implantar el ciclo formativo, porque aparte los ciclos formativos llevan 2 fases, una que es la construcción de la edificación necesaria, y otra parte es la dotación de maquinaria. O sea, que esa inversión que tú has dicho de casi 200.000 euros, hay que sumarle otros tantos para la dotación de maquinaria, que la maquinaria que hace falta para un ciclo formativo de la pierna es una maquinaria muy costosa. Claro. Que también está dotado ya económicamente, no sé la cantidad, pero sí sé toda la maquinaria, porque a mí ya he visto la relación de maquinaria que van a mandar. Es decir, que estamos hablando de que esto es ya una realidad, y que estamos hablando que para el curso que viene no, pero de cara al siguiente casi seguro que estaría aquí ya implantado el ciclo. Otra parte administrativa que sería casi insalvable es que es un ciclo formativo dual. Para que sea un ciclo formativo dual significa que los alumnos una parte del tiempo habría que lo completan en la empresa. Para hacer eso hay que hacer convenios con las empresas, ¿no? Y yo no estoy en ello, yo no soy profesor de FP de piel, pero ya he solicitado a la Consejería de Educación que me autorice a mí, porque claro, no tenemos nombrado ningún profesorado de piel ni se va a nombrar hasta que no vaya a empezar el ciclo formativo, o sea que este año seguro que no. Abrirían una bolsa y por si hay, porque hay mucha gente que me llama, Antonio, para ser profesorado de piel, ¿qué hay que hacer? Este año seguro nada, porque no han sacado las bolsas de cara a partir de septiembre del año que viene, no sé en qué momento, pero ahí abrirán las bolsas de profesores para poder impartir clases. Hay dos perfiles, aprovecho los que dan los profesores de ciencia secundaria, que esos serán ingenieros, seguro, ingenieros textiles. Y luego hay otra parte que son profesores técnicos de FP. Por otro lado, en el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del secretario de Política Municipal del Partido Socialista de Ubrique. Jorge Chacón se ha referido al problema de falta de aparcamientos en la localidad y al uso político que de este asunto están ofreciendo los partidos de la oposición. Parece, hombre, sabemos todos que los aparcamientos, el problema del aparcamiento en Ubrique es un tema recurrente. Es un tema de difícil solución, entre otras cosas, porque Ubrique tiene la estructura poblacional que tiene, o sea, un casco antiguo con calles muy estrechas, muy difícil para adaptarlas al tráfico rodado de hoy y de los tiempos modernos de hoy día, y una zona de crecimiento que ha estado muy encorsetada, y lo ideal sería que todas las calles midieran 12 metros de ancho, pero miden lo que miden y tienen las dimensiones que tienen. Y si a eso le sumamos el volumen de vehículos que tenemos en la localidad censados, que es muy alto, pues nos encontramos ese problema. Que no es que no haya aparcamiento, sino que es muy difícil aparcar cerca de donde uno vive, que es lo que normalmente nos quejamos. Pero claro, a mí lo que sí me llama la atención es que los partidos de la oposición hablen de este problema como si lo hubiesen descubierto el mes pasado. Y además lo que más me sorprende es que hablen de este tema como si ellos no hubiesen tenido nada que ver. Yo puedo recordar que, hombre, que hubo equipos del gobierno que su única aportación al tema de los aparcamientos pues fue, o se tradujo, ¿no?, en construir dos paneles enormes donde ponían esto es una realidad, aparcamientos en el jardín y en la plaza del ayuntamiento, y lo que sí se pudo concluir es que tras 8 años lo que sí fue una realidad fue la chapa de los dos letreros, y eso sí, y gastarse 90.000 euros en aparcamiento de bicicleta. Eso sí, esa fue su aportación a los aparcamientos. Entonces, venir a los medios ahora a decir la falta de previsión, digamos, la desgana del equipo de los gobiernos, parece... Menos mal que ellos estuvieron 8 años, ¿no? Pero por eso digo que las cosas no se pueden contar como si uno pasara por aquí y no le tocara, ¿no? Hombre, otro estuvo 4 años y simplemente no hicieron nada, tranquilamente, o sea... eso sí, se quejaban mucho de todo, lo lloraban muy bien, pero soluciones prácticas no se hizo ninguna. Y entonces, claro, yo sí puedo decir, porque además se puede comprobar perfectamente, que desde el 2015... el equipo de gobierno de Isabel Gómez, de la legislatura tanto 2015-2019 como de ahora en adelante, pues ha estado actuando en diferentes zonas de Ubrique en la mejora de esta situación. Porque además es fácil de comprobar. Hombre, no se nos va a ocurrir nunca decir que hemos encontrado una solución definitiva, porque yo digo que buscar esa solución definitiva de que todo el mundo pueda aparcar en el entorno de su domicilio es imposible. Y vamos, salvo que alguien invente algo un poco raro, es imposible, además no existe. Pero desde luego, lo que sí se puede es seguir trabajando en una mejora en línea de aparcamiento de la localidad. Hombre, y yo podía enumerar el aparcamiento del Roberno, el aparcamiento del entorno del Jesús, el que se ha terminado hace poco a la altura del bloque 5 de la barriada Antonio Vega, donde entran 18 coches ahora allí, en el entorno de Move, en el entorno del Punto Limpio, en la zona de la Nueva Vega, delante del Bar de Andrés, para que nos situemos, y en la zona de por detrás, que es la zona municipal. O sea, hay montones de zonas que se han creado desde el 2015 hacia acá para mejorar los aparcamientos. Y si los sumamos todos, más los que se han creado por la reordenación o del aparcamiento en diferentes zonas de la localidad, en diferentes calles, en diferentes plazas, pues podemos decir que se han puesto como nuevas zonas de aparcamiento más de 300 plazas en la localidad. Y después también tenemos que decir que la reordenación de zonas como Curtidores, como Las Palmeras, como en la zona de Las Cumbres, o sea, ha permitido de una manera normalizada aumentar el número de vehículos que pueden aparcar en esa zona. ¿Con esto estoy diciendo que ya está todo solucionado? Seguro que no, pero que indudablemente, ante la apatía y la dejación de otros equipos de gobierno que simplemente no hicieron nada en este tema, a lo mejor porque no pudieron, no lo sé, o porque no encontraron la fórmula, el equipo de gobierno socialista sí se puede presentar con realidades que se pueden comprobar y se pueden constatar. Porque además hay que decir que, y desde luego no me toca a mí anunciarlo aquí, que el equipo de gobierno sigue trabajando de una manera seria, ardua y continua en la búsqueda de una serie de soluciones o de propuestas que sí van a mitigar en gran medida la solución de los aparcamientos. Como ya digo, le corresponde a los responsables municipales, en este caso a la alcaldesa, anunciar cuando se tomen esas medidas definitivas, anunciarlas en los medios, y que desde luego, ya digo, que van a ser de buen agrado de mucha ciudadanía o de la ciudadanía, porque sí va a ayudar a paliar en gran medida este problema del aparcamiento. Otros temas de interés: el ubriqueño Juan Francisco Barea, autor del libro Aventura en el Índice, mantendrá este jueves día 3 en Elías Los Remedios un encuentro con el alumnado, con quien va a compartir sus experiencias como viajero y especialista en actividades deportivas de orientación. A las 11 de la mañana se va a dirigir a los alumnos del segundo curso de bachillerato y a las 12 al alumnado de primero de bachillerato, ambas charlas bajo el título Aventura en el Índice. Y por otro lado, desde el colectivo Camenae se informa que se ha organizado para este próximo sábado una salida para llevar a cabo una actividad medioambiental siguiendo el sendero de Grazalema a Ubrique. La salida se ha previsto a las 7:30 de la mañana desde la estación de autobuses. La reserva de plaza se puede realizar en el teléfono 663-33-78-89. Sí, la idea, bueno, nosotros seguimos con Descubre los Pueblos Blancos, seguimos con empeñados en continuar a pesar del COVID y de todo, y seguimos con la idea de fomentar nuestro pueblo y fomentar nuestro entorno, y la idea también es un poco trabajar con las empresas locales. Entonces, hablando con Experiencia Outdoor como empresa de turismo activo, que en la que trabaja también, con la que colabora también Manolo Canto, pues comentamos es hacer una serie de salidas de senderos interpretados y bueno, y ofrecérselo un poco a la población en general, a la gente que quiera participar y animarse para compartir ese sendero, que en realidad es una experiencia muy bonita. De momento hemos hecho dos y han sido una experiencia que por lo que nos comentan, que han merecido la pena. Sí, hombre, yo creo que sobre todo también genera seguridad, también. Porque como vamos con tanto miedo, que quien más quien menos hemos estado confinados compartiendo con el bicho, pero entonces ya pues quedando la sensación de poder pasear al aire libre, de un grupo reducido, de pues bueno, pues te da una cierta seguridad de poder hacer una actividad que gusta, que bueno, que además a nivel deportivo, pero sin ser, digamos, una paliza, ¿no? Sino que vas despacito, que vas compartiendo y que vas aprendiendo desde el entorno, pues que no es... Yo parece que la gente se está animando. Las primeras veces costó más, pero esta vez, por ejemplo, parece que la gente se está animando. Sí, bueno, y en este caso que pues, habrá gente que directamente quedemos en Grazalema y otros que cojan el autobús con el resto y nos veamos allí. Entonces toca madrugar a las 7:30 en la estación de autobús. Luego ya, bueno, una vez que estemos en Grazalema, ya a Ubrique regresamos andando. Lo que toca es cruzar la sierra. La verdad es que un sendero yo lo he hecho y es una maravilla de en cuanto a paisaje y el entorno. Muy bonito. La idea es ir, bueno, subiendo hacia Llanos de Endrinal, Presillas, y ya cruzar hasta la sierra hasta Benaucaz y de Benaucaz a Ubrique. Claro, pues tenemos la suerte de contar con Manolo, ¿no? Y con experiencia outdoor, que al fin y al cabo son los que van a llevar a cabo la actividad. Nosotros gestionamos realmente y apuntamos a la gente, pero le toca a ellos llevarla a cabo. Y pues, siempre vamos a alguna porque nos gusta la sierra y acompañamos y estamos y echamos el ratillo con ellos. Pero la actividad la llevan ellos y en este caso Manolo, que vamos a contar, sabe, conoce perfectamente el entorno a nivel de flora, es, como dicen, un máquina, y además transmite, que te engancha a la hora de transmitir y de contarte todas las curiosidades. Entonces, pues, la verdad es que es de agradecer el interés de poder llevar a cabo este tipo de actividades. Poder aprovechar el buen tiempo y poder hacer este tipo de actividades, ya digo, grupitos reducidos, en este caso no serán más de 15, y bueno, pues es que un momentito de echar la mañana, porque llegaremos ya después de comer, y echar la mañana pues con un grupito agradable, aprendiendo y disfrutando, que la verdad es que el sendero merece la pena. La próxima, en principio, bueno, queríamos hacer una por los Llanos de Líbar, la zona de Republicanos, ahí estamos dándole vueltas con Manolo y plantearla en febrero, es la idea. Lo que pasa que, bueno, que estamos un poquito pendientes de si se va a poder realizar la Ubrique en invierno, que es un poco la continuación de la ruta Icata y demás, y bueno, hasta que no cerremos todo el calendario no hemos puesto fechas, pero en principio la idea nuestra es ir más hacia la zona de Republicano y bueno, hasta después hay un senderito que dijo Manolo que por lo visto es muy lindo, ese no lo conozco yo, ese me toca apuntar y ver un poquito la zona. Sí, además, bueno, ya os digo, las primeras no se apuntó mucha gente, no sé si las vacaciones o todavía un poquito el miedo, pero para este sábado la verdad es que sí, que ya hay apuntado un grupito. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy 2 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de una persona. La tasa de incidencia baja hasta 582,5 casos por cada 100.000 habitantes, con 96 positivos en los últimos 14 días. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.